escucha, yo te amo, te amo. Yo ya no sé qué cosa es y te amo, te amo. Espera, dame la mano. Yo gritaré y te diré que te amo, te amo. Cada vez que regañamos, yo te amo, te amo. Y te amo, te amo. Espera, soy impaciente, mas no me vendo porque sé que te amo, te amo. Yo no estoy soñando, tú eres mi dueño, esto es un sueño. Y te amo, te amo. Sé que tú y yo discutimos, mas te amo, te amo. Yo solo te amo. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame. Tú siempre contento, no te amo, te amo. Yo te amo, te amo. Escucha, yo te amo, te amo. Ya tiempo tú te estás burlando y te amo, te amo. Llevo dentro y al mismo tiempo me arrepiento y te amo, te amo. Sé que tú y yo discutimos, mas te amo, te amo. Yo solo te amo. Sé que tú y yo discutimos, mas te amo, yo solo te amo. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame.